¿Qué me diste? Este transistor, aquí hay un transistor. Ah, ya, pero es Y que es... no tiene continuidad en ningún sentido. Listo. No tiene continuidad en ningún sentido. Bueno, okay. Hágale. ¿Será de qué? ¿Una fuente de qué? Ese es el cargador de un portátil Acer. Bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno, es ahorita, nada. Ahorita chismosean. ¿Listo? Ok, listo, adelante. Ok. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Grogis número 26, grabado el 9 de noviembre de 2012. Programa producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial. Edward, deja de pitar, por favor. Está ahí jugando con un multímetro. Sí, no. Sí. Él está feliz, pues, porque eso pita. Sí. Jamás habías tenido un multímetro en tus manos. ¿Eh? No, sí lo había tenido, pero nunca había hecho tanto beep en mi vida. Ya. Está midiéndole la continuidad del programa. Ok. Cero. O sea que estamos fritos. Pero bueno, en todo caso, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Muy bien, Juan David, ¿y ustedes, Arnaldo? Muy bien. ¿Estás leyendo un periódico? O sea, estamos en un programa, sí. Y Arnaldo lee un periódico. No, no, o sea, no tanto porque estamos en un programa. A estas alturas de la vida todavía leemos periódicos. ¿Cuándo fue la última vez que vos compraste un periódico, Eduardo? Yo nunca he comprado un periódico desde... ¿Jamás en tu vida? Sí, jamás. Ah. Mi mamá o mis tíos lo han comprado y de resto yo leo internet. Sí, es que hoy en día pues un periódico no... A no ser de que necesite pintar mi casa o limpiarle los vidrios al apartamento. No, y de hecho ese es el encarte. Hace poco que yo estuve pintando paredes de mi casa, yo me quedé ¿y ahora qué hago para conseguir un periódico? Yo no tengo, me tocó salir, todos los volantes que me tiraban por debajo de la puerta, todos los iba guardando, que el catálogo de no sé dónde, que el muestrario de no sé qué, todos los iba guardando para poder recoger para eso. Entonces, sí, lo que pasa es que yo también hacía mucho tiempo no tenía un periódico en la mano, entonces. Estás tan gomoso como por eso es que estoy, exacto, sí, ah, exacto. Ya. Entonces. Bueno, esta semana, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Desaparece Messenger? Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Messenger ya pues no. Pues el nombre. Final, sí, no va es más. El nombre como tal, porque la aplicación, o sea, la camuflan detrás de otra. Pero sí, sí van a haber cambios porque lo van a integrar con Skype. Porque como Microsoft compró Skype hace algún tiempo y eso hace que Skype no funcione bien. O sea que yo por eso no he podido instalar Skype en mi... Pues supuestamente el Skype para Windows 8 no ha salido. No, oficialmente la aplicación de interfaz Metro no ha salido, esa está en proceso. Ah, bueno. Porque como ya responsabilidad de ellos. Entonces van a integrar las cuentas, Messenger como tal va a desaparecer y si usted tenía cuenta en Messenger ya lo van a migrar todo a Skype eventualmente. Windows 8 salió y está muy bueno. Yo estoy muy contento, sí, con Windows 8. Yo también, así sea de prueba. Voy a decir que es ilegal, prueba. No, es que el tuyo todavía no es ilegal. Todavía hasta tengo enero tomar la sabia decisión de comprarlo o no comprarlo. Yo sí compré ya la actualización. Yo creo que no lo vas a comprar pirata. Pues cómo es, en fin. Yo sí lo compré. Lo voy a porque la... voy a probar otro ratico. Vamos a probar otros 30 días. Porque es que la actualización estaba muy económica. Hasta enero, sí. 31 uno puede actualizar cualquier equipo que tenga Windows XP o posterior por $40. Y vale la pena. Sí, vale la pena. Sí. Y el sistema está lo más de bueno, está más rápido que Windows 7. A mí me ha gustado. Sí, trabaja muy bien. Por lo menos el solo hecho de que yo prendo mi equipo y en cuestión de segundos, porque no alcanza el minuto. Ahí arranca rápido, hermano. Arranca rapidísimo. No es que, ay, ya arrancó y hay que esperar a que acabe de cargar. No, ya. Arranca y funciona. De una. Sí. Realmente ellos dijeron que iban a mejorar mucho esa parte y en esa parte cumplieron. Sí. Arranca muy rápido. Arranca, sí, eso arranca. Y en general es un sistema más ágil. Lo único que no me ha llamado mucho la atención es que en mi portátil se consume la batería muy rápido. ¿En serio? Sí. Yo no he hecho pruebas con el mío, porque como ¿cómo yo... ¿Cómo así? O sea, yo cargo mi portátil, no sé si mi batería de pronto ya esté algo deficiente. A ver, primero que todo, ¿cuánto hace que tenés el equipo? Hace un año. ¿El portátil? No, la batería. No, la batería todavía debe estar en condiciones decentes. Sí. Y relativamente, si yo me pongo a trabajar con él, no me dura más de una hora. Se me olvidó la mano nada con este periódico. Más o menos. Es que por eso es que ya no leemos periódico, Arnaldo. Eso es antihigiénico. Exacto. Más cuando usted se encontró el periódico por ahí tirado, porque me consta. No, me lo dejaron en la oficina. Estaba tirado en una mesa, yo no sé. Y lo triste del caso es que yo miro la máquina, pues siento la máquina, que el ventilador del procesador funciona muy rápidamente. O sea, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta en los periódicos? Que mira, tienen iconos como en la internet, como en los software. Mira, ve. Ya tienen iconos. Click, sí, dale click a ver qué pasa. Ya, tienen los iconos aquí arriba. O sea, el formato de la maquetación de los periódicos ya tiene ahí ya como... Ya parece una página de Facebook. Parece una página de... tiene pestañas. Sí, claro. Tiene pestañas como cualquier navegador. Claro, sí. Y no funciona como Internet Explorer. Tremendo, sí. No se va de una a la página que yo quiero. Pero ¿sabes qué? Pero es una integra, es como tratando de al menos gráficamente de unir ese límite. Una experiencia unificada, como que la gente ya se está acostumbrando a las páginas de internet, entonces el periódico en las manos en papel trata de emularlo así, de alguna manera, solo que este te mancha las manos. Sí, y lo que pasa es que aquí el botón de atrás el botón es manual. De atrás, ya. No me quedó muy claro. Sí. ¿Qué más noticias han habido esta semana que sean de nuestro interés, que nos llamen la atención? Pues yo sigo con la idea. Ah, ¿sabe qué vi yo? Que el iPad mini vendió, pero hartos. Ojo, el iPad. El iPad, no sí. El mini. No el mini. Ah, ¿fue ellos, el iPad? Ellos sacaron un número de ventas muy impresionante de 3 millones fue el iPad, en 3 días. El 5. Pero ese número incluye iPad mini, el nuevo iPad y los iPad remanufacturados de los modelos anteriores. Ah, ya, porque yo vi, o sea, decía la noticia muy claramente que había vendido, pues... Sí, pero de iPad en general, no solo el mini. No solo el mini. Es decir, las ventas del mini, ellos no dijeron cuántos mini han vendido. Ya. Ese número todavía no se sabe. Creo que camuflaron ahí la noticia como para seguir... Para y lo consiguieron porque yo me confundí. Exactamente, eso era lo que ellos querían y mucha gente va a quedar confundida. Pero yo digo, si ellos no lo quisieron discriminar, por algo será. Por algo sí, será. Pues, porque ese mini a mí me pareció más bien decepcionante. Pues yo no le vi nada como especial para justificar los casi juego. $150 de más sobre la competencia. Lo que sí está muy bacano y muy chévere es el nuevo Samsung Note que trae ya lápiz. El tablet 10.1 sí. Con lápiz, eso está muy excelente. Bonito. Excelente. Tablet 10.1 con lápiz. Sí, o sea, sí. Ya existía un tablet. Ya existía un Galaxy Note que era un teléfono como de casi una tablet de 5 y pico de pulgadas. Sí, grandota. Ajá, grandota. Y que tenía lapicito. Y ahora sacaron esa misma tecnología ya en una tablet pero grande. Pero una tablet. Con muy buena resolución. Mm-hmm, muy buen un procesador. Buen procesador, rápido, memoria. Pero sí. Bueno, la novedad no es el lápiz, ¿no? Yo digo que, o sea, a mí en una tablet un lápiz... digamos que no me llama mucho la atención, porque yo creo que todos los que en algún momento tuvieron una Palm con un lapicito, lo primero que embolataban era el lápiz. Ah, sí, eso se perdía. Sí. Eso se perdía siempre. Pero el lápiz que utiliza Samsung en sus Notes no es un lápiz ordinario, no es un lápiz cualquiera, porque eso tiene un digitalizador especial. No se lo supone boten que es... si lo compran. Y como la pantalla es capacitiva. Tiene entonces... que ser un lápiz especial y no es tampoco el lápiz de 20 mil pesos que le venden a uno para cualquier pantalla capacitiva, porque es una pantalla aunque distinta. Le venden, sí, como 3 lápices por 15 mil o 20 mil. Es una cosa así. Y que esos lápices, la verdad es que no sirven para mucho. Yo los odio. Pero vale, bueno, los que venden en los buses. Prefiero una salchicha. Sí, yo después lo puedo usar y después me la como. Exacto. La caliento en mis manos o con la pantalla. Como con salchicha se puede. Sí, claro. Eso se ve mucho en China en la época de invierno, que la gente no se quiere quitar los guantes para utilizar la pantalla con capacitiva. La salchicha. Uno todos ve con su salchicha. Andan con una libra de salchicha bajo el brazo. En serio, con salchicha esa que es así en tubería. Con el manguera. Cábano, la manguera. Uy, cábano, me antojaste de cábano. Gracias. De hecho, me antojé de una fantasía que teníamos cuando fuéramos profesionales de tener rollos de cábano por metro. Y nunca se cumplió. ¿Rollos de cábano qué? Sí, uno tener el rollo de cábano en la cocina e ir sacando los metros que necesitara. O sea, usted en la cama y va jalando la tira. Exacto, y cada mes uno manda a recargar el rollo. Conéctemelo gota a gota. Eso sería genial. Y unas cajas de cerveza al lado, ¿no? Entonces, esta es una de las decepciones del futuro junto con los carros voladores. Listo. Nunca llegaron ni los carros voladores ni los cábanos por metro. Claro que sí, carros voladores. Nada, ¿cuál? Eso es una mentira. Los que se tiran por el matasano vuelan porque vuelan. Que al final caen. En fin. Eso ya es otra cosa. Bueno, matasano. Aves de corto vuelo. A ver, explique pues qué es matasano, que la gente sí, no la gente. Dícese de una ruta que hay hacia el norte. De un lugar en la ruta más bien. De Medellín. Ajá. Donde los carros se tiran. Donde los carros, sí, el nombre sin es muy particular, queriendo. Matasano, sí, el nombre es muy particular, es una sí, loma. Porque quedan sanos, ¿cierto? Sí, o sea, después de que... Chao. Está llegando. Listo. Entonces, eso es más o menos las noticias relevantes de esta semana. En cuanto a tecnología. En cuanto a tecnología. Sí, hay otras noticias que no nos importan, pero digamos que no nos queremos deprimir. ¿La puedo decir? Sí. ¿Qué vas a decir? Política. Política. Sí. No, pero no, es que, no. Ganó el Moreno en Estados Unidos. Moreno de Cali. No, deje jugar al Moreno, decía por ahí. ¿No? Una propaganda de política local, pero creo que era otro. Yo creo que con la que ganó Obama. Sí, Obama, pues... Sí, hay que reconocerle. Hay que reconocer que ganó, sí. Pues yo no estoy dispuesto a reconocer más. Bien para él. Eso. Dejémoslo así para no pelear. Que sin embargo, un problema. Sin embargo, yo tengo una premonición. Futurología con Arnaldo. Futurología con Arnaldo. ¡Tururú! ¿Cómo le va a ir Obama? El número de la suerte de Obama es... velas negras. Muchas velas negras. Juégalo por Medellín hoy. Bueno, Medellín bueno. No nos patrocina, listo, no, gracias. No. Bueno, ¿qué más? ¿De qué más vamos a hablar? Yo tengo aquí cositas. Hacer la premonición. Échale la sal de una vez, ¿a pues. ¿A quién? Al Moreno. No, dejen jugar al Moreno. Ah, bueno, listo. Ok, entonces ahora sí, ya habiendo despejado los titulares, contanos Arnaldo. Arnaldo tiene una libretica. Arnaldo viene hoy con 80 años adicionales. Está leyendo el periódico, trae una libretica. O sea, el tipo viene con su arsenal de... Decime el nombre. Exacto. Ahorita lo veré por allá anotando placas del bus donde lo trataron mal. Juego en el bus que me monte. No, ajá. Tengo aquí cuatro cositas, lo más de interesantes que quisiera tocar. A ver, primero las cosas extrañas. Cosas extrañas, como la mosca que tengo en este momento al frente que mide como 20 centímetros. Ave María, eso es sacramentado. Eso es un monstruo. No, sáquenos de aquí. No, eso puede ser un micrófono. Una mosca tironosaurio. Esa mosca parece un tábano, ¿no? Es una parece mosca así un grande. Un tábano. Un moscardón. Moscardón. Mosca y carne. Bueno, hay cosas locas, hombre, hay cosas locas. La primera. Tómale una foto a una mosca grande. Hay un loco. Es que la mosca va a ser el patrocinador de nuestro programa de hoy. Hay un loco que jura que en el 2023 va a poner gente en Marte, ¿cierto? Ajá. Y hay un proyecto alrededor del viaje a Marte que se llama Mars One. Sí. El señor este se me olvida el nombre, se me escapa el nombre. No lo anotaste. Son cosas del alemán, ¿cierto? Entonces, el hombre Alzheimer ya tiene. Alberto, ¿no? El hombre ya tiene, pero pueden buscar la página en internet si quieren, Mars One. Yo no le estoy haciendo propaganda, pero es muy interesante porque el hombre ya tiene una ruta de trabajo para poner la primera colonia en Marte. O sea, él está convencido de que va a llevar gente. Y no las va a traer, simplemente las va a llevar. Eso que es uno claro. Que se lleve claro. A Arnold Schwarzenegger, ese man ya estuvo allá. En el 2023. Para el 2014, van a lanzar una de las primeras misiones. A ver, 2023, suponiendo que este programa lo publiquemos este año, que sabemos que no hay garantías, pero yo espero que sí. 2023 estaríamos hablando de ¿cuántos años? 11 años. Eso no es nada. Cierto, es que 11 años no es nada. Sí. Y una foto dice mil palabras, pero lo que sea. Exacto. Es posible que se mande. En todo caso, el tipo, no trepe cualquier en todo caso, el tipo está recogiendo fondos, vendiendo camisetas. Me imagino que hace empanadas. Bueno, en fin. Sale con banderitas, con cositas del comité a pedir en la Oriental. Exactamente. Me imagino semáforo, que pega. Vendiendo manillitas pega, de la suerte, deseos. De más que pegando stickercitos así en la camisa. Y ese, señor, ¿va a colaborar con el viaje a Marte? Bueno, me regala para el pasaje. El asunto es que ya tiene un poco de gente inscrita y empresas que le están apostando al asunto, inclusive gobiernos. No es mejor que se vayan. Ya están pensando en el tema de Marte. Si y es que recordemos que la última misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional se hizo con un cohete privado. Sí, ya no fue la NASA. Sí, vos decías hace un tiempo que ya esta era la era de las misiones privadas. Ya están empezando a hacer misiones privadas al espacio, entonces mira que la cosa no es tan descabellada. Y no solo hicieron la misión privada, sino que les salió muy bien, porque en ese cohete falló uno de los motores y los otros siguieron normal. O sea, la cosa como que funcionó. Estuvo bien planeada. Exacto, estuvo bien planeada. Me imagino que con menos burocracia que en las cosas oficiales, como siempre. Entonces ese asunto de las misiones privadas del espacio ya son... Marte siempre ha inspirado de manera muy romántica a los amantes a la ciencia ficción. Sí. Que porque es un planeta muy parecido, que porque hay una teoría que es la teoría de la panspermia, que dice pues que la raza humana fue traída acá desde otra parte, y se dice que ese fue uno de los planetas donde estuvo la especie antes de traernos para acá. O porque soy hincha, o porque soy hincha del Medellín y el planeta es rojo. Sí, exactamente. A mucha gente le gusta. Los de la América dicen lo mismo. Exacto. O sea que los puedo mandar a todos para allá. Sí. Y a propósito de esas cosas raras y de lo que la gente quiere creer, o será que no nos han dicho toda la verdad, también hay otra noticia interesante rondando por la red, y es el hecho de que en Bermudas encontraron sumergidas una ciudad. ¿En el triángulo? En el triángulo, o sea, arriba. Supuestamente, ¿arriba de las Bermudas o debajo de las Bermudas? Arriba de las Bermudas queda el ombligo. Debajo de las Bermudas no quiero decir que queda. Mejor, dejé así. Bueno. Quedan las Evas. Y se supone que hay dizque unas pirámides, que dizque de una de las pirámides es de cristal. Bueno, el tema de las pirámides, es cierto que hay unas estructuras piramidales, hay unas estructuras parecidas a lo que hay en, me supongo que es muy parecido a lo que hay en México, de los aztecas y toda esta cosa. Pero hay una cosa, yo vi ese video y ahí no se distingue nada. Yo video realmente no vi, o sea, yo lo que vi fue unas fotos. ¿Vos viste la foto borrosa con pie grande por allá? Las fotos. Pie grande con su snorkel en debajo del triángulo de las Bermudas. Y la entrevista que le hicieron a las personas que estuvieron haciendo esa investigación por allá. Porque como ya a esas profundidades pues no hay fotografía, o sea, lo que hay es unos escáneres de barrido que con lo que hacen, por ejemplo, la búsqueda de petróleo, ¿no? Sí. Reconstruyen la imagen. Esa gente cree que hay una pirámide, pero en realidad lo que hay es, no sé, un animal raro. En todo caso hay algo raro ahí. Eso pues es allá es, seguro hay tierra. Y lo que sí queda claro es que... Y el triángulo, sí, es que le llaman el triángulo de la pirámide. Por lo menos a mí particularmente me queda claro que sí hubo un diluvio de alguna manera, porque se han encontrado muchas estructuras sumergidas. Yo por eso ¿vos crees siendo, en la Atlántida? Yo por eso hay sigo siendo católico. No, creo que hay muchas... Mucho enredo más bien. Hay muchas cosas sumergidas, bueno. O sea que vos crees en la Atlántida, porque la gente está diciendo que esa puede ser la Atlántida. Bueno, lo que pasa es que eso desde Aristóteles se viene hablando de... Platón fue el que creo que él fue el que describió la Atlántida en uno de sus... Pero dicen pues que en el escrito de él hablaba de la Atlántida como un lugar idealizado, como una especie de metáfora. Sí. Y ahora como que encontraron la metáfora, yo no sé. Lo que pasa es que siempre que se habla de cosas metafóricas, la gente trata de buscarle si eso era un mito, si realmente fue algo que sucedió, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está el tema. Ahí tenemos a muchos locos entretenidos. Exactamente. Por lo menos yo ya me mandé a pedir mi camiseta del Mars One. ¿Sí? O sea, vos vas a estar de primero haciendo fila para irte para allá. Y otra cosa. Eso no, al menos voy a tener la camiseta. Pero son camisetas feas. Sí, no, y caras. No, y sí, feas. Muy costosas. Sí. Es miedosamente costoso. Son. Sí. Sí. Bueno. Más o menos, ¿cuánto puede costar? Más de $20. ¿Más la de camiseta, qué? Sí, más de $20, sí. Por una camiseta, no camisa. Sí, sabiendo que la camiseta que nos dieron el día del soldado por un día está estampadita, es más bonita, bordadita, sí. Donde etcétera, me maltrataron etcétera, por etcétera. Un día. Y ya. Bueno. Y otra cosa, esa misión a Marte se supone que la van a transmitir. Ah, que cualquier persona la vea. Y eso sí me parece muy interesante. Supuestamente va a ser un reality. Va a resultar otro por fin un reality que vale la pena. Nadie va a ir. En vivo. Y ya están buscando a la gente que se le quiera apuntar a irse para allá. Y entonces van a hacer las cosas de eliminación. Amenazan por convivencia. Y el que pierda lo tiran por la escotilla en mitad del viaje. Yo creo que sí. Eso va a estar muy interesante. A mí sí me gustaría. Exacto, sí. Qué bueno tendrá eso. Bueno. Por fin un reality que vale la pena ver. Pues sí, con solo ver cómo se le van hinchando los ojos, supuestamente al estilo Arnold Schwarzenegger, eso sería divertido. Una jornada de... aguanta. Bien, pero es que lo que me parece más interesante es que son 11 años. Mucho. 11 años. Es muy el viaje. En 11 años va a estar, en 11 años van a poner las primeras 4 personas allá. Es muy poquito tiempo. Personas nomás. Sí, van a colocar 4. Inicialmente van a ir como a armar los apartamentos. Exacto. Ah, sí, para que después la otra gente, la gente con plata, si vaya y los habite. Sí, exacto. Con están buscando, son los obreros, concreto. Básicamente. Sí, están buscando quienes se vayan allá a camellar. Exacto. Y no les pagan. O sea, es por el pasaje. Sí, exacto. Es únicamente. Y pasaje de ida. Y pasaje de ida. La pregunta es, ¿vos dirías? Es una pregunta para nuestros oyentes del programa. ¿Usted se iría a Marte sabiendo que probablemente no va a poder volver únicamente por la experiencia del viaje? Yo le ¿Se iría usted con su mochila y su guitarrita a tocar, mochileando. A tocar al lado de una fogata en Marte? Yo le sugiero, vayan. Eso es muy bueno. Sobre todo porque nos van despejando el planeta. Exacto, es que aquí estamos tan estrechos ya. Que eso bueno. Es hora pues de que vamos desalojando, sí. Digamos, buscando alternativas. Vaciendo, o sea, dejemos sí. El vicio de estar matando ¿será gente, que nos hacen, mandémoslos para Marte. ¿Será eso que nos hacen viviendas de interés social allá? Sí, dos pero, piezas, pero eso es un problema año. Porque las entregan sin acabar. Y yo le cuento, pues, usted conseguir la baldosa en Marte. Eso no, y la cocina, encanta. Hermano, la cocina que es lo más caro. Sí, es difícil conseguir aquí. Ah, hacer la cocina. Aquí uno contrata y le quedan mal. Le llegan tres semanas después. En Marte a los dos años no han podido llegar con cualquier excusa. Sí, es que exacto. Se nos pinchó una llanta de la nave espacial. No. Grave. Sí, exacto. O sea que si está pensando irse para Marte, lleve sleeping. Piénselo muy bien. Pero vea, yo les doy la idea. Si se va a ir para Marte, llegue montando supermercado. Ah, sí, eso es lo que hace falta ya. El que ya. Monta supermercado gana plata, hermano. Está o sea, el que vende comida tiene la plata en la mano. Ah, no, mano. Y allá sí que es cierto. Si tiene una buena cadena de distribución allá, se tapa. A ver, amigo, págueme a lo que yo quiero y si no, voy a ver qué hace. Si no, vaya a comerse una piedra roja. A otra esquina. Sí, imagínate. El supermercado más cercano, ¿dónde queda? Allá en la tierra. Esperé a ver si lo tenemos en la otra tienda. No, no se demora y no cuánto país. El viaje es largo, ¿son cuántos meses? Son 6 meses. 6 meses. Son 6 meses viajando hasta Marte. Hágale mío que yo tomo agüita y aguanto. Sí, eso tiene. ¿Sabes qué es lo interesante? Que alrededor de eso, además que mucha industria y mucha empresa que cree en las cosas y que sueña con esas posibilidades, me imagino que se van a desarrollar también tecnologías. Pues yo esperaría que sí. No, sí. A mí esa idea me emociona bastante, yo digo. Aunque la cosa no funcione, aunque la gente se muera a mitad del viaje, yo pienso que sí van a salir cosas interesantes de ese proyecto. Sí. ¿Pero será que se mueren en meses? Pues vamos pues a ver. Es que son 6 meses por allá, hermano, y eso. No, es que el problema es que listo, usted llegó, sobreviva. Eso es como Expedición Robinson o como Survivor, pero mucho más extremo. Ahí sí la cosa es brava, porque ya no hay cucarachitas para uno comer. Es verdad. Entonces, no, y le apuesto a que uno pone el primer pie en Marte y se antoja arepa. Bendito sea el Señor. Y ahí sí le cuento que se encartó. Uno empieza a pensar en arepa caliente quemándole los dedos con queso. No, bueno, una sí. Mazamorra al mediodía. calor allá. Es que ¿será que me compro un hojaldra? Con colombiana caliente. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras, ahí está para los que quieran ir para Marte. Se le apunten al vámonos. Tema. Nos pueden escribir, nosotros hacemos el contacto con la agencia de viajes, le cobramos la comisión barata. Exactamente. Sí. Ay, mira, Mar, ¿cómo partimos? Por favor, lleve pantaloneta, traje de gala para la entrada. Sí, uno no sabe los charcos de Marte cómo sean en esta época, ¿cierto? Vamos a tirar río a Marte. Ajá, listo. Ese es el plan. Okay. Bueno, ¿qué sigue en tu libretica de viejito? En mi libretica de viejito. Ah, bueno, una cosa. El viernes pasado tuvimos el segundo seminario de informática, donde se trató el tema de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Uh-huh. Y hay una tecnología que me llamó mucho la atención: el nuevo estándar de HTML, HTML5. Que está. Estado, que se espera que reemplace a Flash. He estado explorando. No, ya lo está reemplazando. He estado explorando las posibilidades y realmente esta tecnología promete bastante. Pero es que el problema es que yo pienso que, a ver, yo no sé. Adobe en este momento dejó un hueco grave con Flash, me parece a mí. Porque, por ejemplo, las nuevas versiones de Android ya no soportan Flash, iOS nunca lo ha soportado, y esa gente ha estado retirando el soporte de Flash. Sí. Pero HTML5, como vos decís, es una promesa muy interesante. Sí. Pero en este momento... Está cruda. Está muy cruda. Está muy falta cruda. Mucha estandarización, falta velocidad. Pero estandarización a nivel de los navegadores. Claro, los navegadores, exactamente. Pero entonces es el problema justamente, que si los navegadores no están estandarizados, grave. Pero yo creo que de todas maneras HTML5 es una apuesta fuerte. No, y ese va a ser el futuro de Internet casi que con toda seguridad. Porque permite hacer muchas cosas, ¿cierto? Contanos qué es lo que estuviste mirando. Primero que todo, no se necesitan ya los famosos plugins para muchas de las cosas, sobre todo una de las... Que es menos basura por instalar el computador. Es correcto. Entonces, en los dispositivos móviles, pues nada más imagínate, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como WebGL, que es el tema para gráficos en 3D dentro del navegador. O sea que uno puede pensar ya en juegos tridimensionales desde el navegador sin tener que instalar nada en la máquina. Exactamente. Y una cantidad de herramientas que están surgiendo alrededor de esto. Por ejemplo, para el tema de juegos en computador, de juegos en navegador. Hay herramientas donde vos puedes desarrollar juegos sin literalmente escribir una sola línea de código, ¿cierto? Todo en ambiente visual. Visual para desarrollar videojuegos, ¿cierto? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama... No. El alemán. Constructor. Se llama Constructor 2. Constructor 2 de una firma que se llama SCIRROR. Que esa es la primera vez que la oigo. Sí, en todo caso es interesante, pues, esta herramienta Constructor 2 permite hacer videojuegos tipo arcade, ¿cierto? Es un buen principio y básicamente... Entonces, ¿cuándo podemos esperar el primer juego de Arnoldo Corp? Pues yo le cuento una cosa. Yo he estado pensando que ahora en estas vacaciones escasas que tengo... Ajá. Sí, ahora tengo vacaciones. Porque supuestamente... No, porque se va a dedicar a desarrollar videojuegos. Exacto, entonces... Me voy a meter un poquitico a cacharrear HTML5, a cacharrear estas herramientas de desarrollo para HTML5, porque permite hacer aplicaciones para móviles, aplicaciones, videojuegos, cualquier cosa. Ojo pues, que aquí enero quiero ver el primer videojuego montado en Grogis.com. Ok, excelente. Ah, el primer videojuego para Grogis. Excelente, sí. Ok, sí, entonces tarea. Me voy a la tarea de hacer el primer videojuego y lo vamos a tener montado en Grogis. Esperemos que sí. Sí. Si es que es tan fácil. Porque usted ahorita me dijo, eso se desarrolla así. Y yo, bueno, muéstrame pues qué ha desarrollado. Sí, pero es que... No, ya hizo el Hola Mundo. Ave María, ya yo creo que ya con HTML el Hola Mundo... Ya puede hablar, ya se mueve. HTML, ya no es Hola Mundo y no Chao Mundo. No, es impresionante. Por ejemplo, las demos que hay en internet para dispositivos móviles en 3D, con WebGL, es impresionante. O sea, ya el modelamiento es... Y es rápido. Es rápido hacer el desarrollo. Estas herramientas, por eso se llaman RAD. Y desde hace rato nosotros suponemos que hacia allá es para donde va la industria, ¿cierto? A eso. Eso a suponemos. A ser agnóstico en cuanto a plataforma, hay una mosca gigante mirándome. Pero en mira el la mosca que tiene en el micrófono, ¿eh? Qué cosa tan miedosa. Dale un pico. Yo creo que. Y lo está mirando. Bésala. Lo está mirando. Listo, ya se fue. Esto amigo está, nos va a picar. Amigo mosca, nos va a picar. Las moscas no pican, pero está no. Tan grande, amigo, tengo miedo de que me muerda. De pronto nos muerde, no ahorca. Esa mosca con un cable no pica. De micrófono. Ok. Esa mosca es un espía. Bueno. Bueno, entonces HTML5 me pareció una tecnología interesante para explorar. Y que hemos dicho hace tiempo que ese es el futuro. Los desarrollos que no son amarrados a una plataforma, que esa es una de las ventajas grandes de HTML5. Vos desarrollas tu aplicación y puede correrse en cualquier sistema operativo que tenga un navegador compatible. No, ¿y sabes qué me pareció tan interesante? Que las aplicaciones que se hacen con HTML5 pueden correr desde el servidor o en el dispositivo sin tener conexión. Ah, se pueden bajar locales, claro, también, porque, o sea, el motor de renderizado está en el navegador. Exacto, hay una cantidad de cosas ahí interesantes, sí, de HTML5. Bueno, esos eran como los apuntes que tenía para hoy, hombre, Juan y Eduardo. Bueno, no, yo creo que con eso ya tenemos un programa. Cuente a ver, Eduardo, si le quedó algo más aparte de su multímetro que pita. No, todo muy novedoso. Esperemos pues que HTML5 pegue. ¿Y vos no habías visto otra herramienta para desarrollo de juegos que es 3D? O no se desaparezca. Hay una herramienta que inclusive está promocionando. ¿Que es de Microsoft? No es de... O sea, está en el sitio web de Microsoft y sí. Microsoft la está apoyando. Es de un laboratorio independiente, pero es que no recuerdo el nombre. Codudoku. Bueno. Algo se lo voy así. A colocar en el... Te envío el vínculo para que eso, la, para que la miren en... Para que la gente vea que también hay alternativas de... Para gente que no sabe programar y que empiece como a mirar esta que tiene Microsoft es bien interesante. Sí. Es sobre muy todo me parece que es como fácil de manejar, sí. Es amigable. Sí, muy amigable. O sea, a uno no le da como susto ponerse a trabajar con ella. Sí. Y eso es muy importante porque es que muchas veces uno dice, bueno, yo quiero aprender, pero uno ve esos libros tan gruesos, uno ve esos códigos tan complejos y uno se asusta. Entonces, sí, esa es la verdad, que eso espanta sobre todo en estas latitudes a mucha gente, mucho programador que sí. Quisiera meterle el diente al tema. Pero asusta. Asusta porque además es un negocio, muy bueno el tema de los videojuegos. Y es que eso ahora está dando plata. Por ejemplo, no sé si vos era el que me contabas, pero ya, si vos me contaste ya. Se nos cortó. Ya casi. No, pero... Sí, volteé el case. Cuente lo que nos contaba y dejemos así. Que... en la medida en esos videojuegos, en la medida que vas perdiendo vidas, si querés recuperar vidas, tienes que pagar. Ah, sí. O sea, hay un modelo de negocio donde... Es de mucha plata. Vos vas perdiendo vidas, vas jugando el jueguito, vas perdiendo vidas. Y tienes que pagar dinero de verdad. Exacto. Y eso genera millones de dólares. Y me imagino, por ejemplo, si vos estás en un sitio, para llegar hasta la próxima recarga, no sabes que no alcanzas a llegar, te toca pagar para que te den esos dos. Y ahora eso está dando mucha plata. Sí. Entonces, a nuestros oyentes, pónganse a hacer juegos piratas que generen dinero. Eso es lo que está dando ahora. Prepárense para viajar a Marte y cuéntenos en los comentarios si usted estaría dispuesto a ir y a Marte. Ya por el Triángulo de las Bermudas. Ah, sí. Viaje a Marte, ojo, se lo recomiendo. Eso es muy bueno. O sea, vos estás un agente de viajes. Mejor dicho,